Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. No envió al Hijo para juzgar, sino para salvar. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Parece que nos cuesta un poco ver a Jesús como Salvador. Estamos algunos tan imbuidos de nuestra posesión de la verdad que somos capaces de juzgar y condenar sin medias tintas. El diálogo con Nicodemo se nos empieza a borrar en los últimos versículos y olvidamos que Dios no envió al Hijo para condenar, sino todo lo contrario. Nosotros salvamos y condenamos de acuerdo con nuestros criterios, nuestras ideas o, peor aún, nuestros prejuicios. Todo menos ver con claridad el mensaje de esperanza salvadora para todos, de Cristo. Un dramaturgo de nuestro romanticismo dice una frase que podría darnos alguna idea, pero como está al final y ya queremos aplaudir y marchar, no atendemos. Dice Zorrilla por boca de doña Inés a don Juan que basta para salvarse un punto de contrición a la puerta de la tumba. Somos propicios a mandar al infierno a todos los seres humanos que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Siempre, bueno, casi siempre, encontramos en nosotros mismos el molde para medir y pesar a los demás. Nos miramos a nosotros mismos y, claro, la serpiente de la intolerancia nos muerde y no somos capaces de ver la cruz salvadora revelándose en lo alto. Somos incapaces de ver la cruz como puente de enlace y la miramos como frontera que pocos podremos cruzar. Pensamos que solo los santos tendremos opciones a pasar. Cristo, el Salvador colgado del madero, no está ahí para otra cosa que para salvar. De ninguna manera está para condenar. Tiene los brazos abiertos para abrazar, no para amenazar. A nosotros corresponde verlo y transmitirlo así. Predicar que Cristo es vida y salud, no piedra de condenación. Dejemos al Dios juzgador y castigador y misericorde, que no existe, y veamos siempre al Dios que nos ama y busca nuestra compañía, nuestra salvación. Y es la fuente del amor que nosotros debemos vivir y repartir y compartir con la creación entera.